Sí, bueno, fue un encuentro que lo habíamos de alguna manera conversado en San Juan cuando estuvimos hace un mes atrás en el encuentro de las provincias mineras, que él asistió como invitado. Lo de ayer tuvo dos aspectos centrales, ¿no? Una, como candidato a presidente, quería el gobernador Scioli tener detalles de cómo estaba la provincia, cómo estaban las economías regionales, la pesca, la ganadería, la fruticultura, mucho interés en el turismo, cómo estaba la temporada de Bariloche, nieve, brasilero, bueno, todos los detalles, porque aparte él conoce mucho la provincia, cómo estaba la provincia marchando con sus cuentas públicas y el tema del gas y del petróleo. Esto fue un aspecto que nos llevó bastante atrás. La otra parte de la reunión, ustedes saben que nosotros hemos dicho que nos interesa firmar con candidato a presidente algunos aspectos que tienen que ver con las cuestiones programáticas de lo que sería la relación provincia-nación, nación-provincia, en los próximos 4 años de gestión a partir del 10 de diciembre. En ese marco el gobernador ya ha tenido, el candidato Scioli ha tenido junto con otros gobernadores esta actitud de firmar compromisos básicos de relación nación-provincia. Entonces lo que hicimos es ponernos de acuerdo en los ejes centrales de este documento, habilitar a los distintos equipos técnicos para que avancen en los detalles de los documentos, para ver si durante el transcurso de las próximas semanas este acuerdo se puede llegar a firmar, ¿no? En esto estamos hablando de cómo sería la relación nación-provincia con respecto a la deuda de la provincia, la relación nación-provincia en cuanto a las economías regionales, la relación nación-provincia en cuanto al plan de obras públicas y la relación nación-provincia en cuanto al acompañamiento a todo lo que la provincia necesita. Así que estuvimos conversando en términos generales de esto, él dijo que estaba totalmente de acuerdo y manifestó que él iba a tener un trato mucho más federal con las provincias en virtud de que él es el gobernador, ¿no? Y de hecho después de eso se fue a un programa de televisión y a la noche dijo claramente que iba a tener un esquema mucho más federal de relación del presidente con los gobernadores. Esto fue lo que se habló, lo que se conversó, y si ustedes observan todos los comunicados de prensa, tanto de él como los nuestros, sintetizan esto que fue la reunión. ¿Gobernador tiene programada alguna reunión con alguno de los otros precandidatos? No tenemos ninguna reunión preparada. ¿Esto se puede traducir en que Juntos por Río Negro apoya a Daniel Scioli a la presidencia? Mire, no, Juntos Somos Río Negro es un proyecto local. Y dentro de Juntos Somos Río Negro hay muchos pensamientos distintos. Hay políticas locales, partidos municipales, hay ex radicales, hay justicialistas o ex justicialistas también, hay gente independiente. Es decir, el partido como tal, el movimiento Juntos Somos Río Negro, no se va a despedir por ningún candidato a presidente. Nosotros lo que estamos hablando es de un gobierno electo como es el gobierno de Río Negro, que vamos a gobernar 4 años a partir del 10 de diciembre, y que nosotros consideramos de que estar aislado de las políticas nacionales tampoco es una cosa aconsejable. Una cosa es estar arrodillado y otra cosa es estar aislado. Entre estar arrodillado y estar aislado hay algo en el medio. Ese medio es fijar acuerdos entre nación y provincia que le permitan a Río Negro seguir adelante con todas las cosas que Río Negro piensa. Este es el camino que hemos elegido, el camino del diálogo, de los consensos y fundamentalmente de este respeto nación-provincia. Es decir, si esto se logra plasmar en un documento y los gestos mandan en este tono, bueno, es muy probable que avancemos mucho más. Pero hoy por hoy lo que hay es esto que ustedes les estoy contando, lo que han visto en los medios de difusión el día de ayer. Pero es una cuestión que tiene que ver con el gobierno, no con el movimiento político. ¿Cómo ha tomado usted que el legislador del Frente para la Victoria, Don Yate, se haya adjudicado la renegociación de la deuda con la Nación? Mire, lo que es verdad es que él llevó adelante las gestiones. Uh-huh. A mí me notició de que iba a hacer las gestiones, que iba a intentar las gestiones. Las llevó adelante y fue a él el que le dijeron que la provincia iba a estar incorporada en el plan de endeudamiento. Nosotros tenemos que esperar que se convoque a todas las provincias, que se estima que puede llegar a ser la semana que viene, para ver si esto es tan así o no es tan así. Supongo que si él lo ha manifestado públicamente es porque tiene la absoluta certeza de que la provincia va a ser convocada. Bueno, esto también para nosotros es importante porque significa el fin de la discriminación, el fin de castigo y el fin de esto que se hizo en plena campaña electoral, que fue que por las opiniones nuestras, por lo que significaba Río Negro, hayamos sido la única provincia que tengamos que cobrar, que pagar las deudas que teníamos. Así que esperemos, a mí no me molesta que haya sido Martín el que haya traído la noticia, porque de hecho se preocupó para que la provincia salga de la situación en la cual la habían puesto, ¿no?